en Costa Rica. Grupos sociales y sindicales realizarán manifestaciones de forma simultánea en varios cantones costarricenses. Mediante la propuesta, exigirán un cambio político y económico en el país, así como un alto a la corrupción. Retomamos transmisión con nuestra compañera Natalia Rojas. El Movimiento Social de Costa Rica hizo un llamado a salir a las calles el próximo 25 de junio. En los últimos meses, las actuaciones del gobierno tienen en descontento a la población, razón por la que se convoca a marchar. La actividad se concentrará en distintos temas, como la lucha contra las concesiones a empresas extranjeras, el rechazo a las intenciones del gobierno de limitar el derecho a huelga y la defensa de la seguridad social y el régimen de pensiones. El integrante de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, Mariano Rodríguez, detalló sobre el origen de esta convocatoria. Es una convocatoria a todos los ciudadanos y ciudadanas de la República que estamos hartos con los escándalos de corrupción en el gobierno y que nadie va a la cárcel. Ya basta de esto, no es posible que las finanzas públicas hayan sufrido un saqueo de tamaños colosales. En este sentido, nosotros llamamos la atención para que todos los ciudadanos y ciudadanas que sienten hastío, que sienten que ya no aguantan más, que el 25 nos tiremos a las calles, que alistemos nuestra pancarta y que nos pongamos a manifestarnos. También se marchará en contra de la criminalización de la protesta social y la impunidad. En este último punto, se exigirá que se encuentre y castigue a los responsables del asesinato del ambientalista y defensor de las tortugas, Jairo Mora. Una de las consignas será exigirle al gobierno que desista continuar con las concesiones a compañías transnacionales, en específico con la empresa OAS, que construiría la carretera San Ramón, y APM Terminals, a quien se le otorgó el desarrollo de un nuevo muelle en Moín, Limón. Maricela Zamora, vocera del Foro Nacional, grupo opuesto a la concesión de la carretera, explicó cuáles son sus intenciones. Sentimos una responsabilidad muy grande que la gente también se inmiscuya en lo público, no en la política politiquera de colores de partidos, sino una cosa de incidir directamente en eso que nos afecta. Entonces, las propuestas van como en ese sentido, en una propuesta legal y en una propuesta desde la comunidad. Nosotros no queremos concesionar, es decir, privatizar las carreteras. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que queremos es que la carretera sea construida por el Estado. En la capital San José, Costa Rica, la manifestación del 25 de junio iniciará a las 9 de la mañana en la Fuente de la Hispanidad, para luego dirigirse a la Asamblea Legislativa. Las organizaciones esperan llevar a cabo otras marchas más adelante, si el gobierno persiste con políticas neoliberales que atentan contra el bienestar de la población. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.